Oración para esta semana. Siempre a tu lado. Hola, Jesús. Un día más vengo a sentarme junto a ti, a pasar un rato a tu lado y dejar que, como siempre, me enseñes tantas cosas. Porque siempre que estoy contigo y te escucho a través de tu palabra, aprendo cosas muy importantes. Para ello, cierro los ojos, hago silencio y te escucho. ¿Os acordáis de las últimas semanas? Todo este tiempo que Jesús ha estado explicando a los discípulos esas cosas tan extrañas sobre el pan y todo eso. Muchos de los que le escuchaban estaban enfadados porque no lo entendían, así que decidieron marcharse. Ya no querían ser sus amigos. Entonces Jesús se fue a hablar con los amigos más cercanos, Pedro, Santiago, Juan, los que siempre iban con él, y les preguntó, un poco triste, ¿también vosotros queréis marcharos? Entonces Pedro se rió, le puso un brazo sobre los hombros y le dijo, pero hombre, ¿cómo dices eso? ¿A dónde vamos a ir? Nosotros nos fiamos de ti, tus palabras nos ayudan, y aunque no siempre lo entendamos, sabemos que tú hablas de Dios. Jesús sonrió al escucharlo y se sintió muy contento de tener amigos como ellos. Seguro que esto que le pasó a Jesús también te ha pasado a ti alguna vez. No te entiendes bien con algún amigo o compañero y te da la espalda y se marcha, o quizá tú te has enfadado con alguien o simplemente habéis dejado de ser amigos. Pues bien, a Jesús también le abandonaron algunas personas, pero sabía que no estaba solo, porque tenía buenos amigos, de esos que, como Pedro, te pasaban el brazo por los hombros y con solo mirarte te decían, aunque a veces no nos entendamos, siempre seremos amigos. Ahora, cierra un momento los ojos y piensa en un amigo tuyo, el más especial. Seguramente será el primero que te venga a la cabeza. Piensa desde cuándo sois amigos, cómo os conocisteis. Piensa qué es lo que más te gusta de esta persona, por qué disfrutas a su lado. Trata de recordar algún buen rato que hayáis pasado juntos. Piensa también si alguna vez habéis discutido o os habéis enfadado por algo. Gracias, Jesús, por los amigos, por esos que nunca fallan, que me apoyan en los momentos difíciles, que están a mi lado cuando más lo necesito, que me ayudan, que me regalan su tiempo y compañía. También quiero pedirte hoy por las personas a las que no he regalado mi amistad y por aquellas que no me han tendido la mano. Todas ellas son también tus amigos y debo aprender a comprender y perdonar igual que tú lo hiciste con aquellos que te dieron la espalda. ¿Y tú? ¿Eres amigo o amiga de Jesús? ¿O alguna vez has pensado marcharte de su lado? Quédate a su lado, como Pedro, Santiago y Juan, como hacen los buenos amigos, que permanecen fieles a pesar de las dificultades. Es verdad, Jesús, que a veces me cuesta entender tu palabra, pero igual que tus amigos, sé que tú me hablas de Dios, de su amor, de su grandeza. Y es que entre todos mis amigos, tú eres el mejor. Por eso te lo voy diciendo ahora. Eres quien más me conoce. Eres quien más me conoce. Quien no se separa de mí ni un solo minuto. Quien no se separa de mí ni un solo minuto. Quien entiende lo que necesito. Quien entiende lo que necesito. Quien sabe lo que me gusta y lo que me molesta. quien sabe lo que me gusta y lo que me molesta. Quien me espera siempre. Quien me espera siempre. Quien siempre me escucha. Quien siempre me escucha. Quien me quiere como si yo fuera único. Quien me quiere como si yo fuera único. Sé que aunque todos los demás se marchen de mi lado, tú nunca me abandonarás. Por eso, amigo, yo quiero estar siempre a tu lado. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de amor. Te acercaste a mí y has dicho mi nombre. Contigo iré, Señor. Dime cuándo y dónde. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de amor. En tus manos estoy, quiero ser mensajero, llevando tu amor, anunciando tu reino. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de amor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.